Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Dentro de las imágenes hay una muy hermosa, muy santa, muy especial, y que quizás si uno la entendiera en la plenitud de lo que significa, tendría algunas actitudes, algunas posturas, muy diferente quizás a las que se tiene acá. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Es una pregunta que hace el apóstol a los de Corinto. Recuerda usted que cuando les habló a la primera carta a Corinto fue muy duro con ellos, les dijo muchas cosas que estaban haciendo. ¿Cómo te puedes haber separado tanto si recién les di la verdad? ¿Cómo vas por ese camino? Y él les pregunta entonces aquí algo que es sorprendente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vaya, qué pregunta. No sabe, porque es una pregunta que puede hacer reflexionar a cualquiera. O sea, yo se los dije una vez, lo conversamos, pero no está entendiendo de que sois templo, que soy templo de Dios. Anteriormente, cuando se había hablado de la casa, de esto, bueno, es una casa, es un edificio, pero ya hablar de templo de Dios ya es algo muy, muy superior. Ahora fíjate que aquí aparecen algunas imágenes que son como dijéramos, no dependen todo de Dios en realidad, porque el versículo 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cómo se puede destruir el templo de Dios? El problema es que el espacio físico donde Dios quiere morar es el corazón, en la mente de la persona. Dios dice, destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, ¿cómo se destruye ese templo? Metiendo elementos que no son santificados, que no son santos, que no corresponden a la estatura de un Dios, de un Dios como es el Dios nuestro. En el antiguo Israel, yo recuerdo que hubo momentos en que Dios destruyó a personas por haber profanado el lugar santo. Entraron con un fuego extraño, ¿tú recuerdas? Sí. Y Dios los destruyó. También recuerdo yo cuando venía el arca, cosas que uno a veces no logra entender en su totalidad, pero venía el arca que se estaba trayendo de vuelta, ¿no es cierto? Y dice que los bueyes venían y se tambaleaba mucho. Y hubo una persona que quiso apoyar para que no cayera y murió fulminada en el segundo. O sea, hay cosas que uno dice y cuando las ve, dice, oye, qué terrible. Claro, si Dios es santo, no puedes profanar. Dios dice, no lo haga. Y además... Y no lo tenemos que hacer, aunque nos parezca que hay que hacerlo. Si nosotros no conocemos bien la historia, podríamos a lo mejor pensar de que fue una injusticia la que se cometió, porque cualquiera habría tratado de evitar que eso cayera. Pero... lo que pasa es que él tenía conocimiento de que era algo que no debía hacerse. Además, él debía haber dicho que esa arca no fuera en un carro, sino que fuera llevado por personas. Así que todo eso estaban haciendo lo contrario de lo que Dios había mandado. Ahora, fíjate, esto generalmente hay una forma de interpretarlo. Y generalmente se piensa que es en nuestro cuerpo, si nosotros comemos o hacemos algo en contra de nuestro cuerpo, el Señor nos va a destruir. Si yo destruyo el cuerpo, yo me pongo a beber, a consumir droga, en fin, yo estoy destruyendo el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Claro. Y si yo destruyo a este cuerpo, dice, Dios me va a destruir a mí. Pero también hay otra interpretación que dice que quien destruya su iglesia va a ser destruido. Claro. Ahora, fíjate que estaba pensando en lo que dice. Voy a leer el texto nuevamente. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Estaba mirando el concepto templo, fíjate. Porque de repente uno entiende el templo, puede ser este edificio, esta iglesia, ¿no es cierto? Pero es una palabra griega que se usa aquí para describir el lugar más íntimo donde, en el sagrado, en el templo mismo, en el lugar más íntimo, donde se colocaba la imagen de el Dios que ellos creían. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando aquí, está diciendo, ¿no sabéis que vosotros sois el templo, ese lugar íntimo donde Dios va a morar, mora con ustedes, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ese lugar donde no debería entrar nadie, sino solamente ese Dios para dirigirnos, para orientarnos, y ese no puede ser contaminado, porque cuando tú contaminas ese lugar, estás contaminando también lo íntimo de ti, y lógicamente eso traerá no destrucción para ti, sino para toda tu vida. Eso es una cosa que uno debe pensarla muy seriamente en relación a lo que Pablo está diciendo aquí. Esto de ser un pueblo santo, un pueblo adquirido, como dicen otras versiones que lo hemos conversado. Dios lo va a destruir porque en realidad Dios quiere morar en un lugar donde Él corresponde a su altura, a su nivel. El Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Bueno, tenemos que decir también que cuando estallan los conflictos en la iglesia actual, el consejo de Pablo a los corintios sigue siendo válido. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque algo puede empezar, a lo mejor, con una murmuración y terminar dividiendo la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado de esas cosas. Eso que a veces es tan normal que ocurra. Alguien empezó a hablar de alguien y eso fue tomando cuerpo, y muchas veces las iglesias se han dividido porque unos están con una persona y el otro con otra persona, y se pierde esa unidad y se perjudica tremendamente la causa del Señor. No sé si a ti te ha pasado, quizás el ejemplo no es el más apropiado, pero a veces hay unas flores, claveles especialmente, que tienen colores realmente especiales. Y cuando uno investiga un poquito, el que la ha vendido al agua le ha puesto algún colorante. Y como la planta absorbe el agua, absorbe también el colorante, y la flor comienza a tomar el color del colorante. Entonces yo estoy pensando, quizás no corresponda mucho, pero si nuestra base, nuestra esencia está fundada en el Espíritu Santo, ¿qué va a florecer? ¿Qué va a salir? Los colores exactamente de la relación con Dios, los colores de el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, y eso se reflejará en las personas que nos observan, porque allí podrán decir, ustedes tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Que el Señor los acompañe y los bendiga. Vamos a continuar mañana. Celos, contiendas y disensiones. Estos no son solo problemas de la iglesia que la iglesia enfrentaba en los días de Pablo. Los tenemos hoy también. ¿Qué papel tiene cada uno de nosotros para tratar de resolver estos problemas de una manera que no ponga en riesgo nuestra unidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.